cómo me gusta esta sintonía de los jueves que nos lleva hasta el espacio de que dirige Serafín Ramírez Viva la Jota, y hoy tenemos, como decíamos, una invitada de excepción, María Herrera, campeona del certamen de Jotas de Tafalla, y vamos a saludar ya a Serafín. Muy buenas tardes, Serafín. Sí, Ana Laura, encantado de saludarte de nuevo y muy a gusto de que estés aquí, aunque sea unos días, con los oyentes de Radio Tudela. Ya sabes, Ana Laura, que para mí es un placer saludarte todos los jueves y escuchar tu programa los fines de semana en Sonora FM. Y como decíamos, Serafín, pues tenemos una invitada de excepción, María Herrera, que es esta jotera de Tudela, que nos lleva a otros lugares cuando la escuchamos, esas jotas, y con ese triunfo en Tafalla. Y la vamos a saludar, si te parece, Serafín. Ya lo creo. A María, pues enhorabuena, la más cordial enhorabuena, porque un triunfo merecido, llevabas años intentándolo, has triunfado en muchos sitios, en Navarra, en Aragón, pero yo creo que este triunfo, María, es para ti, me imagino, de una gran satisfacción y un objetivo que lo tenías ahí, ¿no? Como una espinita clavada, pero que lo has conseguido, María. María, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias por llamarte, por contar conmigo. Estoy muy contenta, sí, estoy muy contenta por el premio, porque es un premio que me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio. Tenía ahí una espinita un poco clavada y al final, como bien dice el refrán, el que sigue la consigue. La verdad es que ha sido todo un éxito. En Tafalla recordamos que recibiste el premio Juan Navarro en la categoría de solistas adultos con 379,5 puntos. Se examinaron las 68 jotas interpretadas por los 39 concursantes, con hasta 9 clasificados por categoría. Este sábado pasado, con motivo de la celebración del 41 certamen de la Jota de Navarra y el concurso Campeón de Campeones. Me imagino, María, la emoción que sentiste, ¿no? Pues sí, como te he dicho antes, es una emoción muy grande, pues porque yo llevo muchos años yendo a Tafalla, llevo desde el año 96 que empecé en dúos infantiles, y en solistas adultos pues llevo 20 años presentándome, y pues tengo 11 segundos premios, tengo terceros premios también, tengo premios a las Jotas más bravas, y este primer premio pues parecía un poquito que se me resistía, pero bueno, este año he tenido la suerte de poderlo conseguir. Sí, María, porque tú en dúo sí has obtenido primeros premios, ¿verdad?, en Tafalla. Sí, en dúo sí que tengo dos primeros premios. Tengo también segundos y terceros bastantes, pero el primer premio en dúo ya me lo he llevado 2 años. ¿Qué jotas cantaste en Tafalla? Pues en Tafalla canté la de Caminos, Ventas y Valles, que es como el estilo de Por el puñal de una mora, y la de Tengo un hermano en el tercio. ¿Sí, eran jotas ya que la organización nos obligaba o eran de libre elección? Tú en las bases y en la hoja de inscripción tienes que apuntarte 3 jotas, sí. Y de ahí la organización eligen 2, por el hecho de que no se repitan las jotas a lo largo del concurso, para que sea más un poco, no sea tan monótono para el espectador, pues eligen 2 jotas que no se hayan repetido en categorías anteriores. Tú seleccionas jotas muy bravas, María, con la voz que tienes tan portentosa, tan extraordinaria, tan brillante. En fin, que cantas también, escoges siempre jotas con finales pues muy brillantes, que el público te aplauda, en fin, que tienes un gran estilo también, y bueno, pues lo haces muy bien a la hora de seleccionar las jotas que te participas. Yo elijo jotas así bravas porque a mí me caracteriza un poco pues que soy brava y soy valiente, ¿no?, a la hora de definir las jotas. Entonces, claro, en un concurso, al fin y al cabo, tienes que darlo todo en 2 jotas, claro. Pues intentas elegir las que mejor te salen y las que mejor te clasifican por el estilo de jotera que eres. Oye, ¿a quién dedicas este triunfo tan importante en tu carrera como jotera, María? Pues bueno, este triunfo se lo puedo dedicar a miles de personas, pero yo creo que pues la persona más principal y más importante la cual estoy metida en el mundo de la jota es mi madre. Pues gracias a ella estoy en este mundo y yo creo que se la tengo que dedicar principalmente a ella, aunque también se lo quiero dedicar pues a mi marido y a mis hijas, que me hacen también que mi vida en el mundo de la jota sea más fácil, me dan todas las facilidades del mundo para poder hacer yo un poco lo que me gusta. Y también, como no se lo voy a dedicar a todos mis alumnos y a todos mis seguidores, que son muchas las llamadas que he recibido personalmente, y esto a mí pues me llena de felicidad. ¿Qué escuela llevas ahora, María? No recuerdo. ¿Qué escuela diriges? Estoy dirigiendo la escuela de Jotas de Murchante, la escuela de Jotas de Buñuel, y luego también estoy con otra compañera en la escuela de Jotas de Ribacolada. Bueno, esto, este triunfo es uno más en tu carrera, muy importante, pero esto es el comienzo de muchos más que espero que tengas, ¿no, María? Eso lo espero yo también, sí, la verdad es que sí, es uno más, pero es uno muy importante para mí porque yo creo que he conseguido todos los premios, los primeros premios en casi todas las localidades que ha habido concursos, y este de Tafalla pues se me resistía un poco, la verdad. Porque tú, y después de 20 sí. años, pues... Perdona, que te he cortado, María, perdona. No, pues eso, que llevaba ya 20 años participando en lo que es solista adulto, y la verdad pues que me ha conllevado mucho trabajo y mucho sacrificio el conseguir este premio. Recuérdanos un poco, ¿tú dónde comenzaste a cantar la jota? ¿En alguna escuela? ¿Dónde empezaste? Yo empecé en la escuela de jotas de Tudela, empecé con 6 años, y pues eso, empecé pues gracias a mi madre, pues que allá la familia de mi madre pues le gustaban las jotas, y a raíz de que a ellos les gustaban las jotas, a mi madre pues me apunté a la escuela de jotas de Tudela. Me imagino cómo estará tu madre, tu marido, tus hijos. Bueno, estarán todos encantados, ¿no? Habéis tenido una gran celebración, si habéis tenido tiempo todavía. Pues sí, la verdad es que están todos muy contentos de que lo haya conseguido, porque sabían que era un premio que se me había resistido. El premio es Juan Navarro, como ha dicho antes Ana Laura, ¿verdad? Juan Navarro. Sí, Juan Navarro. Sí, Ana, me estoy preguntando yo, pero bueno. Sí, sí, yo os dejo a los expertos, que no, son los no, que no, sabéis no, realmente, no, no. Pero yo tenía una duda, María. ¿En qué vitrina metes tantos premios, por Dios? ¿Tienes una habitación especial en casa? Sí, tengo un cuarto que ahí guardo todos, no, porque no puedo, porque tengo muchos, tengo 600 premios. Entonces, pues lo que he hecho es cogerme las placas de cada trofeo y me he montado un álbum. Mira. Porque era imposible ya poner todos los trofeos. Llegados a este punto, María, con tu edad, con tu experiencia, con la madurez profesional que ya tienes, ¿qué más pides? ¿Qué más te gustaría conseguir en el mundo de la jota? Bueno, yo, ¿qué voy a pedir? Pues ahora estoy en el mundo de la jota aragonesa, estoy yendo todas las semanas a ensayar allá, pues mi reto es ganar el certamen de Zaragoza, pero bueno, también mi reto es seguir enseñando a mis alumnos todo lo que yo sé, aprender yo de ellos todo lo que pueda, porque yo pienso que en esta vida siempre se tiene que aprender más cosas, y yo soy una persona que no me canso nunca de aprender y de darle duro. Y la verdad es que aprenderás no solamente... Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Tus alumnos también te enseñarán cosas, me imagino. Sí, me enseñan mucho porque tengo alumnos que son muy joteros y de ellos mismos se pueden aprender, sobre todo de sus estilos, de su forma de cantar. Yo a ellos no les quito su forma de cantar y su estilo, porque yo pienso que cada uno tiene que tener su identidad cantando la jota. No todo el mundo quiero que cante como María Herrera, quiero que ellos les pongan su estilo, y la verdad es que de ellos aprendo mucho. Pues si te parece, Serafín, a mí me gustaría escuchar una jota de María, La Vena, que a mí me encanta. Ya sabéis, yo tengo predilección por María Herrera, me encanta cómo canta, me pone los pelos de... Una jota muy brava. Sí, sí, me pone los pelos de punta, y así que, si os parece, la podemos escuchar y seguimos hablando. De acuerdo. Song. Jota, Serafín. Hace falta unas cualidades extraordinarias. He contado los segundos finales del Calderón. ¿Sí? Pasaban de 15 segundos, ¿eh? ¿Sí? Me parece. Sí, también he contado 15 segundos. 15 segundos, ¿verdad? Sí. Eso no lo hace cualquiera, María. Bueno, bueno. Sus cualidades son formidables. Ahora la juventud viene prestando mucho, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero hace falta detener. Y luego es que además no gritas, o sea... Es eso, no grita. Esa es la clave. Porque eso de la vena, bueno, eso surgía porque decía que las venas del cuello, pues, se inflamaban, ¿no? Cuando se cantaba así. Y es una jota que no todos los joteros se atreven a cantarla, ¿eh? Oye, María, ¿tú tienes alguna referencia de algún jotero, jotera de los de antes o más reciente, de que haya sido tu referencia jotera o has tratado de crear tu propio estilo? A ver, yo intento marcar mi propio estilo para darme mi propia identidad a la jota, pero ha habido joteros de antes que les he tenido ahí un poco como punto de referencia, como ha sido el señor Raimundo Lanas. Los trinos que hacía Raimundo Lanas yo creo que eran únicos, los hacía él solo. También me gustaba mucho Manuel de Pamplona. Y el dúo de Faico y Josefina también ha sido uno de los que a mí me han gustado mucho. Es que la jota parece que está en Navarra. Hay tres zonas con cierta similitud: la zona de la Ribera, la zona de Tudela, la zona de Tafalla, que es otro tipo de jota, seguramente, estilo Hermanas Flamarique, y luego está la jota de la zona de Viana, de Harina, de Molpiedro también, aunque también de la Ribera, y por lo que, vamos, yo aprecio, tu zona es la Ribera, es que es lógico también, claro, ¿no? Yo creo que sí. La Ribera. Hay que tirar la tierra. Sí, la jota Ribera tiene, como decimos siempre, Serafín, unas características muy peculiares y que nos gusta muchísimo, ¿no? Quizás es menos gritada, ¿no? Es mi punto de vista. Modesto, ¿eh, Serafín? Ya me perdonarás que de esta no, opinión. Hay zonas que tampoco se grita. Por ejemplo, la zona de Molviedro, por ejemplo, no gritaba. De Viana, Arjonía Ganina tampoco. Y la Flamarique tampoco. Pero hay ahora que en algunas escuelas, no en todas, que parece que lo que se trata es gritar. Uh-huh. Y hay algunos clásicos de la jota, por llamarlos así, que les parece que eso es un error. Por ejemplo, el autor de la jota que hizo San Fermín llorar, de Teobanos, pues no le gusta que se grite al final, ¿eh? Y bueno, y eso es una cosa que a mí tampoco me hace mucha gracia. Creo que hay que redondear un poco la jota, darle un cierto cariño. Y además María esto lo hace muy bien porque, claro, canta mucha jota aragonesa, que es muy distinta a la navarra, y hay una mezcla ahí de esos estilos, aunque ella, como ha comentado, pretende triunfar también en Zaragoza, ¿verdad, María? Eso es lo que... por lo menos intentarlo, la verdad. No me puedo quejar, en Aragón me va muy bien, ya tengo un segundo premio en el certamen, ¿qué más puedo pedir, no siendo navarra? Pero bueno, seguiremos trabajando y a darle duro. Pues María, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Enhorabuena por ese campeonato. Que sigas trabajando también, que sigas cantando también. Cuídate esa garganta, por Dios, que ahora vienen muchos certámenes. Supongo que el próximo Buñuel, me imagino. Sí, el próximo certamen que hay es en Buñuel, en la localidad de Buñuel. ¿Y vas a presentarte con algún alumno más? Pues presento alumnos míos, que van unos cuantos. Y me presentaré a solista junto con mi compañera Sandra Miranda. Pues estaremos pendientes de todo lo que haga. Muchísimas gracias, María. Serafín, puedes saludar si quieres a María. Hola, María. Un saludo muy cordial. Enhorabuena, que sigas así. Y nada, y adelante con la jota. Viva la jota. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para ti, para toda tu familia y para todos los alumnos y alumnas de las escuelas que diriges, María. Gracias, María. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias.